sé cómo decírtelo en una frase. Tú eres la mujer que a mí me complace. Soy la razón que tu vuelo retrase. Mami, ¿qué hace? Yo miro que nunca me amaste. Mi vida tú la destrozaste. Desde el día que tú te marchaste. Y te marchaste, y te marchaste. Y no te importó la soledad que mi cuerpo sintió. No te lo voy a negar, que los primeros días sin ti no fui yo. No fui yo, pero eso ya pasó. Hasta mi cama ya te olvidó. Mientras sale una, entran dos. Mientras sale una, entran dos. Entran dos. Cariño, no lo niego. Yo trato con mi cuerpo. No te resientas que solo tú tienes el secreto. Yo a varias se lo meto y no me comprometo. No debería hacerlo, baby, todo eso es cierto. Si al fin y al cabo, cuando termino solo, con dinero o sin dinero, tú me caes al home. ¿Cómo reemplazarte? Tú eres caso aparte. El amor solo contigo, suelo disfrutarlo y... No sé cómo decírtelo en una frase. Tú eres la mujer que a mí me complace. Soy la razón que tu vuelo retrase. Mami, ¿qué hace? Yo miro que nunca me amaste. Mi vida tú la destrozaste. Desde el día que tú te marchaste. Y te marchaste, y te marchaste. Y no te importó la soledad que mi cuerpo sintió. No te lo voy a negar, que los primeros días sin ti no fui yo. No fui yo, pero eso ya pasó. Hasta mi cama ya te olvidó. Mientras sale una, entran dos. Mientras sale una, entran dos. Entran dos. Dices que la vida solo es amor, pero tú no estás aquí dándome tu calor. Estás hiriéndome, dañándome, y yo engañándote. A tu mejor amiga yo clavándome. Y me trabé, tengo la clave, por eso no esperé. Ella colaboró, me habló de ti, pero la ignoré. Y me dejé llevar, y de ti yo me olvidé. Vimos porno en DVD, salimos juntos, te superé. Ella me convenció, y de ti yo me olvidé. Yo no tengo la culpa, gracias a ella estoy soltero y sin compromiso. Chinga con quien quiera, no pida permiso. Porque a la gemela le puse trillizo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Espectro va. Romelito, dale play. Dímelo, KK. Dímelo, Espectro. Trinity Music, Trinity la marca. Ya tú sabes cómo. Wow, wow, wow, wow, wow.